porque muy sola te quedarás. Voy a decirte la verdad en la cara, sé que va a dolerte, pero es por tu bien. Pon atención y quédate callada, que son muchas cosas las que te diré. Jamás pensé que una mujer casada, que lo tiene todo, se echará a perder. Como debe ser, tú estás pensando mal y eso lo sabes, así que piensa un poco en ti, mujer, porque de pronto quedas en la calle sin nadie que te quiera recoger. Yo estoy seguro que él no sabe nada, pero tarde o temprano vas a ver que la mujer que él quiere con el alma lo está engañando sin saber por qué. Por ti metí mis manos en la llama y hoy me di cuenta. Quieres entender que esto es una locura, comenzar otra vez una nueva aventura. Oye, morenita, trata de reflexionar, porque no quiero verte llorar. Mira que tu suerte se te puede terminar, y si no cambias ya lo verás, y si no cambias ya lo verás, y si no cambias ya lo verás. Y si no cambias ya lo verás. Y si no cambias ya lo verás.